Frecuencia Velvet presenta, Ciudadanos al poder, territorio virtual liberado para la construcción colaborativa de nuevos imaginarios colectivos, porque la revolución del sentido la hacemos entre todos y para todos, hoy. Buenos días, buen sábado para todos. Hoy comenzamos con una nueva entrega, esta vez de Ciudadano al Poder a través de la frecuencia Velvet. Aunque más que Ciudadano al Poder, esta debería ser una edición de Ajeno e Incómodo, porque el texto del que vamos a hablar es un texto que es ajeno e incómodo para muchos hasta el día de hoy. Y me refiero a un texto que encontré por ahí, haciendo orden acá en el laboratorio, y encontré este texto que lleva por título De la Universidad Sedentaria a la Universidad Nómade, o Cómo lo Último se Coloca Primero, o A Propósito de la Ironía de Quién Parte Último y Puede Llegar Primero. Este texto es de Luis Torres Acuña, quien fue el rector de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales acá en Chile, ARCIS, y tiene como fecha Santiago 15 de octubre de 1998. Una etapa que parece que no existía, ¿no? Porque la gente se olvida de que antes del 2006, antes del 2003, antes del 2011, existió mucha vida en el proceso. Pero voy a partir con leyendo un poco esto. Este documento lo vamos a sacar a través de la frecuencia, vamos a poner la música, vamos a poner un efecto ahí, y vamos a hacer que sea más entretenido y más acorde a los distintos soportes del hoy para poder manejarlo y transformarlo. Pero voy a partir con leyendo una parte del texto que me parece interesante, que es como la presentación, y después volvemos con otro tema. Una cuestión de ética. Este texto quiere autoexplicitarse, quiere construir las condiciones de un diálogo donde el propósito de su propia textualidad no oculte o distorsione la centralidad de sus ideas. Es un texto que busca mostrarse rompiendo las estrategias del velo, la insinuación o de ese extraño territorio de lo implícito. No quiere ser un texto convencional, sino una pauta de reflexión colectiva. Tampoco quiere reproducir ni estimular la mirada suspicaz de la política y del poder del verbo. Es decir, quiere mover de lugar nuestras comodidades para pensar, conmoviendo nuestras rutinas para escucharnos y entendernos. Conviene recordar que en los momentos electorales, de consultas o asamblearios, se acude al mensaje o discurso con el propósito de encuadrar y orientar las dinámicas que existen dentro de estos grupos y de estos eventos. Así se disciplinan las pasiones y se localizan las diferencias. Nosotros no queremos hacer esto, sino entregar un bosquejo abierto, flexible, que puede ser llenado de mil maneras, rescatando simplemente ciertos soportes básicos del ethos de nuestra institución. Así empieza el texto este, parte se llama Una cuestión de ética. Es un texto que tiene alrededor de 21 páginas. Va a ser una lectura larga, pero lo vamos a hacer en audiolibro. ¿Por qué no está en PDF? Y hacerlo en PDF se vería feo. Vamos a hacer un audiolibro con respecto a este texto. Y bueno, pasando a otro tema, si nos ven en octubre y no estamos todos, sabemos ya que faltan los presos. Y eso es un tema que hay que conversarlo también de manera profunda y clara, ¿ya? Lo interesante de que la frecuencia ya está activa es que podemos generar este espacio de convergencia y de diálogo que nos va a permitir ir avanzando en, por lo menos ya en el reencuentro, en la visibilidad de esta historia trunca, de este avanzar silente de los nadie, los ninguno, los invisibles, pero que también, como diría por ahí Bertolt Brecht, termina siendo siempre lo imprescindible. Así que yo lo voy a dejar con algún tema interesante de música y vuelvo al rato. Soy Dardo, esto es un programa más de la Frecuencia Velvet, ¿no? Que va en conjunto de un ajeno incómodo dentro de un ciudadano al poder. Aunque yo creo en lo particular que para que los ciudadanos lleguemos al poder, tenemos que asumir nuestra condición de ajenos e incómodos. Quedo atento a sus comentarios. Un abrazo. Y con ese clásico del grupo La Ley, del álbum La Ley, cuando no existía Beto Cuevas aún, el tema A veces de Andrés Bove, cantado por Chiar Blue. Así que con esto yo ya me despido por ahora. En este podcast, la idea es que a los que son parte de la red de la Frecuencia Verde, se subió ya el documental La Espiral de Armand Matelar, con el fin de que sea un insumo para el debate. Lo mismo que va a ser el audiolibro en el cual hablamos en este podcast del texto de la Universidad Sedentaria, la Universidad Nómada. Espero que el esfuerzo valga la pena, en el sentido de que podamos ser capaces de generar un diálogo fraterno, respetuoso, pero sin perder el norte de hacia dónde vamos, que tiene que ver con una refundación de la mirada, desde la mirada, de cómo estamos haciendo las cosas. Porque, bueno, hay cosas que no las vamos a hablar en un podcast, pero sí queda para la reflexión. Y reflexionemos sobre eso que viene, sobre ese espacio donde el cual vamos caminando, ¿no? Sobre el espacio. Se perdió ya el espacio destituyente, ahora se volvió constituyente, pero ya no destituye a nadie, y es raro eso. Así que ya no le doy más la lata. Un abrazo fraterno, soy Dardo, y hasta una próxima entrega.